el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con representantes de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Además estuvieron con dos diputadas nacionales, Mónica Macha y Silvia Lospenato. Mónica Macha es diputada por el Frente de Todos y Silvia Lospenato por Juntos por el Cambio. Estuvieron hablando sobre qué perspectivas hay para el tratamiento de la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. Mónica Macha está en línea con nosotras y nos va a contar un poco cómo estuvo esta reunión. Mónica, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe te saluda de Radio Provincia. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué nos podés contar de qué se llevaron de la reunión de ayer con, bueno, el presidente de la Cámara y las representantes de la campaña? ¿Qué perspectivas hay para el tema de la legalización del aborto? Bueno, en principio era responder a un pedido de la campaña que había hecho la solicitud de una reunión con el presidente de la Cámara. A ver, cuestiones que para mí son como para destacar: mantener la confianza en Alberto Fernández. Eso significa no hay ningún paso para atrás, que es un poco lo que la campaña pedía, digamos, ¿no? Esta reafirmación. Y me parece que eso sucedió y que en verdad es esto, es destacar la posición de Alberto Fernández tanto en la campaña como luego en la apertura de las sesiones. Por otra parte, también sabemos que el proyecto está listo y que la definición de cuándo se presenta es en función también de este contexto inédito que tenemos con la cuarentena. Y por otra parte, la otra cuestión que me parece muy destacable es el anuncio de Massa que las sesiones continúan en diciembre, enero y febrero. Entonces cae la presión o el temor de que se terminaran las sesiones a fines de noviembre y cómo quedaba esta situación ya después con un año en campaña y demás. Uh-huh. Bueno, me parece que esas cuestiones fueron saldadas. Mónica, ustedes preguntaron si hay una fecha, si el gobierno tiene una fecha, si depende de, por ejemplo, que vuelvan las sesiones presenciales al Congreso, si depende de si efectivamente están los votos, si están contando, si están haciendo el famoso poroteo previo, ¿de qué depende que se envíe el proyecto y cuándo? En realidad es como poder tener en cuenta todas las variables a la vez. Seguramente sesiones presenciales no vamos a tener por el momento, vamos a continuar con esta situación mixta. Por otra parte, venimos haciendo el poroteo y tenemos una cantidad de todavía diputados y diputadas indefinidos. Entonces, eso también es un punto para evaluar. De todos modos, yo entiendo y creo que cuando llegue el proyecto, lo que falte de constituir, de consolidar, también tiene que ver con el trabajo en las comisiones y todo esto. Uh-huh. Otra cosa que sí también dijo Massa es que no va, que esto ya lo veníamos hablando, pero que él lo reafirmó ayer, que no va a tener un proceso de tratamiento tan largo como en 2018, que esa etapa ya se cumplió, que de hecho se va a entregar el material de todas las grabaciones que se hicieron de las exposiciones de 2018, en 2018, uh-huh, de modo que el tratamiento va a ser mucho más rápido. Bien. Buen día, Mónica. Paula Vistañino. ¿Qué tal? ¿Hay puntos del proyecto, digamos, aunque todavía no se conoce el proyecto del Ejecutivo, digamos, hay algunos puntos que vos nos podés contar que pueden ser la variable que defina un voto positivo o un voto negativo respecto del proyecto? ¿Hay alguna cuestión que se pueda ajustar para, pensando en este poroteo, justamente en cómo están los votos? La verdad que no, porque no conozco el texto del proyecto. Entonces no hablaría sobre suposiciones y no pero digo, más allá del proyecto, dentro de la Cámara, cosas que se debaten y que algunos diputados con los diputadas con los que conversás sepas que hay cuestiones puntuales que es lo que se está esperando saber para definir el voto, digo, en las conversaciones previas que siempre hay, ¿no? Sí, la verdad es que nosotras cuando vamos hablando con cada uno tomamos como base la media sanción de diputados, que es distinta a lo que se trató en el Senado, porque ahí ya habíamos hecho algunas negociaciones para lograr mayor acompañamiento. Entonces, nos basamos en la media sanción de diputados y ahí no encontramos por el momento nadie que plantee acompaño si se cambia tal cosa. Eso no sucedió por el momento. Uh-huh. Mónica, se habló en algún momento, el presidente también había anunciado que iba a enviar otro proyecto, uh-huh. Que es el plan de los 1000 días, ¿no? Que para el acompañamiento de mujeres embarazadas, que bueno, que tengan alguna dificultad para llevar adelante ese embarazo, pero tengan voluntad de hacerlo. ¿Eso está previsto, digamos, que el tratamiento va a ser en paralelo de los dos proyectos? ¿Se habló algo de ese tema? No ayer, pero sí en otras oportunidades se planteó que ese proyecto sería un proyecto complementario que iría junto, pero separado. A ver, son dos proyectos diferentes, uh-huh. pero que se tratarían de manera simultánea. Y el proyecto de los 1000 días en realidad lo que plantea es una estrategia para que ninguna mujer o persona con capacidad de gestar llegue a la decisión de interrumpir un embarazo por cuestiones económicas. Cuando es este el motivo por el cual una mujer o persona con capacidad de gestar está tomando esa decisión, bueno, ahí está el Estado para acompañarla en su embarazo y en los 1000 días de ese bebé. Uh-huh. Mónica, cuando vos mirás desde aquel 2018 en el que no se pudo aprobar este proyecto y pensás en estos 2 años, por supuesto que considerando la pandemia y demás, ¿qué sensación te da? ¿Que hemos ganado un poco más de discusión, que hay cosas que se pueden ver con más claridad o no? ¿O estamos un poco igual que en aquel momento? Yo tengo la sensación que vamos ganando en convencimiento a otras personas, que se va como de algún modo anclando nuestros argumentos, el porqué de plantear la necesidad de este proyecto. Me acuerdo que cuando perdimos en el Senado, a los poquitos días, hubo una situación, no me acuerdo si fue en Escobar o en San Fernando, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, y en Página 12 salió una nota donde hablaba la hermana de una mujer que había fallecido en el contexto de un aborto clandestino. Y esa mujer decía, por ejemplo, que ella hasta ese momento estaba en contra de la interrupción voluntaria y que a partir de esta situación entendió que esto, por ejemplo, hubiese salvado la vida de su hermana. Uh-huh. No es poco, al contrario, es terrible. Entonces, uh-huh. me parece que en algún punto sí, nosotros vamos ganando más acompañamiento. Sí, y la visibilidad de los casos también, ¿no? De estas muertes, niñas que quedan solos, sin su mamá, en muchas situaciones, porque por ahí son muchos partos y demás, y se llega al aborto muchas veces también ahí. Te quería consultar, vos presentaste la convocatoria esta, bueno, del cupo en medios, paridad y cupo en medios de comunicación. Uh-huh. ¿Cómo, con la importancia de esto, no? ¿Y en qué estado está? El proyecto que presentamos nosotros fue un proyecto muy trabajado con la ACFEM. Además, es un proyecto que surge como demanda de la ACFEM, como propuesta para trabajar la representación justa, digamos nosotras, ¿no? Porque en realidad es la incorporación de todas las identidades de género en los medios de comunicación y en las distintas tareas que implican un medio de comunicación. Hoy este proyecto está presentado, tiene como cabecera la Comisión de Comunicación, y también está el proyecto de Norma Durango, que ya tiene media sanción, y que uh-huh. ha tomado muchas de las cosas que nosotros trabajamos en los encuentros. Así que bueno, ahora viene una etapa de poder evaluar, de poder tomar una definición, y si podemos darle lugar al proyecto de Norma Durango sería importante, porque tendríamos la ley prontamente. Uh-huh. Mónica, te vuelvo al tema de aborto. ¿Ustedes resolvieron que va a haber una mesa de trabajo en diputados para abocada a este tema en particular? ¿Eso cómo va a funcionar? No lo decidimos todavía, quedó uh-huh. a ser planteada. Más que una mesa de trabajo, lo que decía Mata es armar una hoja de ruta, qué sé yo, son conceptos similares, pero yo hoja de ruta me imagino más como una planificación de acciones. Claro. Y bueno, y poder ir avanzando en ese sentido. Uh-huh. Así que quedamos con las compañeras de la campaña de hablarnos en estos días y ya la semana que viene empezar con esta tarea. ¿Ves alguna posibilidad entonces, digo, en función de esto de que habla de tema de que va a haber extensión de ordinarias o va a haber llamado convocatoria extraordinarias, de que el Poder Ejecutivo pueda meter el proyecto de legalización del aborto en el llamado a extraordinarias, porque era algo que se había dicho, ¿no?, en algún momento, como, no, bueno, ya en extraordinarias el Poder Ejecutivo no va a convocar específicamente, no lo va a meter en el temario. ¿Eso, vos ves alguna dificultad en eso? No veo dificultad. No, yo creo que justamente tenemos como una situación de distintas aperturas donde es posible. No tenemos fecha, no tenemos certeza, pero lo cierto es que tenemos un escenario muy, muy positivo en este sentido. Y sí coinciden todos en que el año que viene, ya en año electoral, digamos, entrando en el proceso electoral, es decir, campaña, y eso ya no sería posible discutirlo. Hay como una tendencia a pensarlo así. Yo sinceramente no lo veo así, pero es una cuestión personal, una postura personal. Porque Alberto, cuando lo planteó en campaña. Digo, me parece que esa idea de que no en campaña, en realidad, bueno, es de algún modo conlleva esa idea de que no se tratan temas muy polémicos y más. Pero la posición de Alberto, él la explicitó en campaña. Hoy en campaña se les pide a los candidatos y candidatas que tengan una posición sobre el tema. Me parece que eso también ha cambiado en nuestra sociedad. Esa idea así de que era un tema que por ahí te podía hacer perder las elecciones, claro, en las provincias. Claro, 30 votos. Exacto. Sí, yo no creo. Mónica, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Sí, Mónica, te quiero hacer una consulta más. En la previa del Día del Orgullo, ayer se incorporó una trabajadora con un nuevo programa de empleo para personas travestis y trans en la Cámara de Diputados. Se incorporó la primera trabajadora, que es nada menos que Luz Aimé, una joven de 24 años que fue absuelta hace un mes y medio, en un caso en el que estaba acusada de homicidio directamente. Bueno, fue absuelta gracias a la gran tarea de Luli Sánchez y toda una lucha que se dio. Y bueno, y ayer estuvo... vos encabezaste junto con Sergio Massa el acto de presentación, de incorporación y demás de Luz. Quería que me contaras un poquito de este programa para personas travestis y trans. ¿Y cuánto nos falta, crees, para que una persona trans esté en el Congreso? Bueno, fue antes de ayer. Eso es en el marco de un programa de la Cámara, o sea, que está pensado para los trabajadores y trabajadoras de estables, digamos, de la Cámara de Diputados. Diputadas. Así que la verdad es que fue muy emotivo, fue muy necesario, además, muy reparador para Luz, muy esperanzador para tantas compañeras travestis y varones trans. Así que, bueno, en este sentido también un Congreso, una Cámara de Diputados que se va abriendo a nuevas demandas, a demandas históricas, pero que hoy tienen más visibilidad. Y yo creo que en esta línea de trabajo y de militancia nos falta mucho para que una compañera travesti o varón trans esté en una lista. Es más, yo creo que va a suceder el año que viene. Ahora sí, Mónica, te despedimos y te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Provincia. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades. De agua marina y una esterlina te regaló. El negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un fardo de ropa fina para tu ruina te convenció.